Pareces una buena caja armónica, cada uno escoge a sus propios demonios. Y por eso escojo la soledad, el peor de los demonios. Eres Dorothy y yo te enseñaré a volver a Kansas. Ves lo mejor de la gente aunque quieras arrancarle el corazón. Hay mucho espacio allá abajo. He visto perros colgados en la iglesia. El engaño y la verdad forman parte del mismo todo. Los inocentes no deben pisar el infierno. Tengo la imagen del tío que va a ser humillado por una chica. No se echa de menos nunca nadie, el ruido va detrás de mí. Que no cantas bien, Cañete, que no cantas bien. Ves lo mejor de la gente aunque quieras arrancarle el corazón. Hay mucho espacio allá abajo. He visto perros colgados en la iglesia. El engaño y la verdad forman parte del mismo todo. Los inocentes no deben pisar el infierno. Tengo la imagen del tío que va a ser humillado por una chica. No se echa de menos nunca nadie, el ruido va detrás de mí. Que no cantas bien, Cañete, que no cantas bien. Que no cantas bien, Cañete, que no cantas bien. Que no cantas bien, Cañete, que no cantas bien.